se va hasta Estados Unidos, señores. Se llama, se titula, es en la cumbia, cumbia gabacha, Dr. Shenka, Alberto Pedraza, y como dice, cumbia gabacha. ritmo de la guarachita clásica. Éxito Alberto Pedraza, éxito Manuel Vera, sonido Fascinación Peñón de los Baños. El tema se va sin título, pero todos ustedes, el ritmo de mi Cuba, y vamos abriendo ruedas en esta noche. Ahí va, señores. Y como dice, oye, ¿qué? decir la música Alberto Pedraza.